En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo, ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime qué te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entra el tambor.